Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pascual? Bien, ¿y usted? Acá estoy escuchándole, realmente, qué duda cruel que tiene usted. O sea, yo creo que se planta el árbol. Sí, yo sé que se planta el árbol, y usted, también la usted, batata. Digamos, cubre una zona con árboles y dice que la arboló. Pero al acto de ir dice, no, vieja, me voy a arbolar. No, es, digamos, fíjese que por ahí, de todas las palabras que tenemos, y sobre todo nos sucede mucho con los verbos, hay muchos verbos que no tienen el paradigma completo. Es decir, que tienen algunos tiempos, algunas personas, pero no todas. Entonces hay algunas veces que uno intenta, para regularizar todo, ¿no? Y que todo sea parejito, conjugarlos o utilizarlos de modo parecido a otros verbos que sí tienen el paradigma completo y hace desastres, porque en realidad no existen esas formas verbales. Tenemos que pensar siempre que la gramática o el estudio sobre el lenguaje siempre es posterior a lo que hace la gente con el lenguaje. Entonces, sí, la gente no necesitó una palabra específica para plantar un árbol y otra específica para plantar un malbón y usa plantar para todo, quiere decir que no nos hizo falta todavía. Si a usted le hace falta, yo le diría que hagamos un esfuerzo creativo y le busquemos. Me dejaron el plantón. Claro, no, bueno, eso ya es metáfora. Igual me queda la duda a mí, porque cuando cuando tenés que decirlo como, y se va a realizar la planta, decís, no, la plantación. No, la plantación, sí. La plantación, claro, eso era la duda. Plantar, porque, van a plantar, por eso lo que yo le decía, porque plantación, claro, digamos, es un sustantivo en realidad. Entonces, si usted lo utiliza como, digamos, con una fuerte carga verbal, tampoco sería lo correcto. Claro. Sería, vamos a plantar árboles. Bueno. Por eso le decía que no todos los verbos admiten ser forzados o transformados para decir determinado significado especial, porque quizá nunca se hayan usado para eso. Entonces, siempre está la posibilidad de incorporar nuevas formas, bien, obviamente. Retomando, habría que decir entonces. Porque si usted dice, el viernes me comí una plantación. Y no es que lo dejaron de plantón a usted, una sino que se comió, no sé, un maizal entero. Una plantación de papas. Claro, o fíjese, bueno, ¿no? Y también todo el establecimiento puede ser considerado una plantación, como las películas yankees que están en la plantación sureña, ¿no? Entonces decía, hoy va a ser el acto de plantar los árboles. Claro, ahí está mejor, eso sería lo correcto. Sería en este momento, se está haciendo el acto de plantar árboles para bla, bla, bla, bla. Bien, entonces no vamos con el sustantivo la plantación. Y queda feo, queda feito. Bueno. Queda feito, no quiere decir que sea incorrecto. No, le voy a pasar la... A mí me suena feito. A la gente. Como tantas otras cosas que suenan feitas y que uno se las termina, ¿no? Se las termina, sí. Termina aceptando igual, sí. Tal y bueno, cual. Pasa que lo feito es parte del mundo también. Sí, qué va así, sino que sería de nosotros, ¿no es cierto, Juan Manuel? Del lindo, claro, sí, sí, sí. Los feitos sí. Del mundo sonamos. Ay, qué bien me hace sentir. ¿Vio? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos compete hoy, ¿qué le parece? Por favor. Y bueno. ¿Qué es lo que nos compete hoy? Y hoy es 24 de marzo, chicos, sí. Así que... ¿De qué se puede? Se podría hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la cantidad de escritores y de personas que han escrito sobre lo que sucedió en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. Pero como, digamos, eso lo venimos charlando, ¿no?, con otras personas que por ahí saben mucho más que yo, yo quería hablar un poco de cómo se usan los términos, ¿no? Por ejemplo, se habla de memoria en este caso. Se habla de memoria, tenemos un museo de la memoria, tenemos un bosque de la memoria, plantamos árboles por la memoria, ¿sí me van siguiendo? Sí, claro. Claro. Y entonces con esa palabra memoria, que es tan general y tan amplia y tan evocadora, en realidad, digamos, lo que se trata de hacer es de englobar, digamos, un periodo que es bastante corto dentro de nuestra historia, porque son solamente los últimos 30 años, ¿sí? Quizás con esta palabra memoria tendríamos que ir un poco más lejos, ¿sí? Qué sé yo, incluirlo por lo menos, no sé, hasta el general Roca tendríamos que llegar con la memoria. Hasta ahí. Porque si no, digamos, o sea, lo que hacemos es atomizar esa memoria y dividirla en parcelas pequeñas, donde son puras parcelas de presente, donde están desconectadas entre sí, no hay un antes, no hay un después de eso que se recuerda, y entonces queda como una escena perdida, que en realidad, digamos, pasa a ser una efeméride y deja de ser un día quizá de reflexión o de acción también, ¿por qué no? ¿Sí? Eso me parece bastante peligroso. A nivel literario, digamos, siempre se recurre a un ejemplo, que es un ejemplo que puso Borges, obviamente, que vamos a tener que hablar de Borges, donde Borges hacía también, digamos, una disquisición, y que también lo hace Saer, y también Saer a su vez lo saca un poco de Proust, donde se trabaja la cuestión de la diferencia entre la memoria y el recuerdo, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre la memoria y el recuerdo? Precisamente la razón que está de por medio y la voluntad que está de por medio. Yo le aviso que yo no soy filósofa, así que los términos los uso con mucha soltura. Se está poniendo en algo espinoso, ¿eh? Claro, pero es para que lo pensemos un poco entre todos, digamos. O sea, uno cuando hace memoria, hace un esfuerzo. Uno cuando hace memoria lo que hace es tratar de recuperar algo, una información o una sensación, una emoción, de la que, digamos, tiene alguna noticia, tiene algún rastro, pero uno hace el esfuerzo por acordarse. ¿Sí? En cambio, el recuerdo es el que viene solo. El recuerdo es, por ejemplo, y me remito a la fuente literaria, la famosa escena del libro de Proust, cuando el protagonista, Swann, moja la magdalena en la taza de café con leche, ¿sí? Y cuando se pone a hacer eso y saca la magdalena mojadita en el café con leche calentito y con ese sabor y ese olor, le vienen a la cabeza precisamente los momentos de su infancia con su abuela, con su madre, en la cocina familiar, tomando la leche y comiendo la magdalena, ¿sí? Uh-huh. En nuestro caso, para hacerlo más del barrio, póngale cuando usted me mojaba la vainilla en el Nesquik, ¿sí? Y la sacaba rápido para que no se le desarmara. Y ahí, ¿qué le viene a usted? Su madre llamándolo del campito, venía a tomar la leche, Juan Manuel, ¿no? El raspón que se hizo con la bici, digamos. O sea, le viene todo ese recuerdo que es involuntario prácticamente, porque ese recuerdo viene solo. Viene convocado por algo misterioso, que puede ser un sonido, una sensación, un sabor, un olor, una imagen, y que trae consigo aparejado toda esta irrupción de este recuerdo. Ahora, si usted hace trampa y sabe que van a venir esos recuerdos, y entonces va y moja la vainilla. Y uno, ¿cuántas veces hace eso? ¿Cuántas veces va a un lugar donde fue feliz solamente para saber que ahí se va a sentir un poquito feliz como antes también? Uh-huh. ¿O usted no hace eso? Sí. De la misma manera que en un lugar donde usted fue infeliz va a tratar de no ir a tomarse un café porque se va a sentir mal. Sí, es como ir en busca de esas revistas de la infancia para recordar también buenos momentos. Claro, exacto. Y digamos, y cuando usted se sienta, por ejemplo, en un bar y le quiere contar su vida a un amigo nuevo o a una novia que me la quiere convencer de que usted tiene sentimientos, ¿qué hace? Se pone a acordarse. Entonces dice, sí, yo fui a la escuela tal, a ver cómo se llamaba la escuela, cómo tenía el pasillo así, me sentaba al lado de este, no, del otro. ¿Sí? Ahí hace el esfuerzo de la memoria. Uh-huh. Y que esa sería la gran diferencia entre una y otra. Bueno. Ahora, nosotros como sociedad, digamos, respecto a todo esto que pasó en el 24 de marzo, tenemos divididos esas sensaciones. Es decir, por un lado está la gente que puede recordarlo porque, digamos, se vio involucrada en estas acciones y que quizá, son pocos los que han podido contarlo, porque uno se pone a mirar, ¿no? No hay ningún anaquel en una librería donde uno vaya a comprar libros donde diga libros del último proceso militar argentino, libros de los últimos 50 años de la historia argentina, no hay. O sea, tenemos un montón de ejemplos de libros maravillosos que salieron ahí en un toque, ¿no? Contando en forma ficcionalizada, pero en otros casos no tanto, sino que siempre con este tema hubo una especie de distancia que siempre terminó transformando muchas veces los textos que uno leía en la imposibilidad de leerlos como literatura, sino leerlos como documentos, ¿no? Leerlos como testimonios, como algo más legal o algo más antropológico y no como literatura, ¿sí? Después de muchos años, yo le diría que después de como 15, 20 años, recién los escritores empezaron a poder soltar con este tema y hacer otro tipo de relato. Hacer relatos donde, por ejemplo, no hubiera héroes así tan prístinos y maravillosos, sino que hubiera seres humanos sufriendo, viviendo y tomando decisiones, ¿no? Y a su vez, la recuperación de toda la gente que en ese momento estaba involucrada con la escritura y que lamentablemente muchas de las producciones se perdieron para siempre, como se perdieron también las vidas de esas personas. En el caso de estos 33 años, creo que son, de esta fecha, fíjese, yo me ubico, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando pasó esto, yo era una niña, porque fui niña alguna vez, y que obviamente, digamos, mis recuerdos respecto de esto son distintos de alguien que estaba en otra etapa de su vida. Ahora, con los chicos que tienen ahora menos de 30 años, es un ejercicio, evidentemente, de pura memoria. Y es, digamos, bastante difícil de pensarlo si no tenemos, por ejemplo, esta posibilidad de leerlo. Digamos, si uno no tiene esa posibilidad de poder charlarlo e incorporarlo a la cosa cotidiana, que pueda ser un tema de la literatura, por ejemplo, que se pueda escribir un cuento sin tener, digamos, el miedo a que ese cuento caiga mal, por ejemplo, ¿no? O porque uno se equivoque y diga las cosas que no son, o que también falte del relato del oral. Porque mayormente, si uno ahora habla con chicos, más chicos, chicos adolescentes, la cuestión del día de este día de la memoria, va a escuchar definiciones así, pero muy sui generis y de todo, digamos, una especie de cosa sanmartiniana, ¿no? De que no se sabe bien por qué, ni para qué, ni qué cosa, o sea, porque tampoco hay un relato por parte de los mayores, y en esto también estamos involucrados los que somos mayores y no somos por ahí padres de adolescentes, pero tenemos contacto con la siguiente generación, donde no se incorpora como relato, donde no está presente, sino que termina siendo algo alejado y algo que, digamos, lamentablemente, si no lo podemos tomar como parte de nuestra historia y ponerlo con un presente, con un pasado, con un futuro, lamentablemente, digamos, va a ser en vano todo lo que se hubiera podido aprender a partir de toda esta experiencia. Hoy, Andrea, nos comentaba una docente que había tenido una experiencia interesante respecto al tema de desarrollar la cuestión del golpe de Estado en el colegio, porque dice que cuando fue... ¿Cómo fue, Ana? Sí, que ella preparó algunos textos, porque les tocaba hablar del 24 de marzo, y preparó algunos textos y algunas cosas, y cuando llega al aula, los chicos le dicen, señorita, estuvimos hablando toda la mañana de eso, ¿no? Claro, basta, por favor. Claro, sí. Pero además esto de que está instalado, de que ¿no? se habla, de que ahora se habla. Claro, se habla por lo menos para ahora. A mí me pasó una vez, por ejemplo, en un taller en el que yo estaba charlando, que hace unos cuantos años atrás, que bueno, que hablando del tema, había entre los chicos que estaban en el taller un hijo desaparecido. Y que fue el momento en que todos nos enteramos, porque obviamente, digamos, es una persona común y corriente. Yo estoy esperando esos relatos, en realidad. Yo espero, digamos, o sea, que esa generación que nació en cautiverio, que todavía hay tantos chicos que no se recuperaron, sea la que pueda escribir sobre esto, la que pueda, digamos, enarbolar esa palabra. Porque el resto de la sociedad, digamos, o sea, fue algo tan, digamos, una lastimadura que tardó tanto tiempo en cicatrizar y que no va a terminar de cicatrizar hasta que no haya tampoco un relato desde la justicia, un relato desde lo oficial, digamos, uh-huh. Sino que se fue construyendo de una manera como muy muy empobrecida, muy fragmentaria todo esto. Seguimos enterándonos casi como chisme, ¿no? Sí. Digamos, de todas esas cosas, a pesar del gran esfuerzo que se hizo, por ejemplo, uh-huh. con el libro del Nunca Más y todo eso, uh-huh. que fue un libro súper leído y que sigue siendo un libro súper leído, pero que digamos, o sea, todos estos temas cuando se empiezan a ficcionalizar es cuando no pueden despegar, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de libros concretos, ¿no? Por ejemplo, un cuento de Juan Carlos Martini donde él habla de una chica desaparecida que termina colaborando, por ejemplo. Es un espanto, o sea, digamos, a mucha gente que leyó ese cuento le cayó re mal. Eso. Digamos, yo no pongo en cuestión de si a uno le gusta o no le gusta, le cae bien, le cae mal, sino el hecho de decir cómo nos duele que no podemos ni siquiera, digamos, o sea, no digamos ya llegar a reírnos, sino ponerlo como material para construir otra cosa, ¿no? Y a partir de eso poder formarnos una idea y poder contarnos también a nosotros mismos qué pasó, cómo pasó, y no quedarnos ni en la silla, ni en la cosa, ¿cómo se llama? Ni en la cosa siniestra, ¿sí? Que fue algo que explotó tanto el cine en los primeros años, ¿no? Esta cuestión de la tortura, o de los ruidos, la oscuridad y todas esas cosas, que en realidad, digamos, se tematizó de esa manera y perdió mucho de lo humano lo que se estaba contando. Después hubo otras experiencias, por suerte, muy distintas, pero siempre fue más a través de la imagen y de lo cinematográfico que de lo escrito. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, bueno, de textos como el de Martínez, después tenemos muchísimos libros de gente que que sí, con un un afán de documentar, escribió libros, y que hay libros que están realmente, son espectaculares y que están muy bien hechos, de gente que pudo, digamos, o sea, transformar esa experiencia en literatura, pero siempre con mucho esfuerzo, y con mucho esfuerzo de lectura también, porque esos libros no han sido bestsellers, no han sido libros que los ha leído todo el mundo, ni los han comprado todos, sino que son libros que han circulado entre gente que se interesaba específicamente por ese tipo de material y no por otro. Sí, me hacía referencia, bueno, me acordaba de la parte testimonial, de que en situaciones que pueden ser hermanadas con este proceso tan, tan duro de lo que fue la dictadura, en otras situaciones, en otros contextos, hubo gente que tomó en primera persona esos recuerdos del horror, pero después de muchísimo tiempo. Claro, porque pasaron 33 años. Pensemos que esos, yo pienso, ¿no?, en esa generación de chicos apropiados. Ahora tienen 30. Ajá. Digamos, no son nenes, son personas, ajá, grandes. Ajá. Y por eso, digamos, o sea, me pongo a pensar en cómo trabajar esta cuestión de la memoria con la gente que es más joven y que no tiene un anclaje que tenga que ver con el recuerdo, porque no hay nada que se los traiga a la cabeza, no hay nada que les haga acordar algo que no vivieron. Entonces, por ahí, la cuestión de trabajar la memoria, no tanto como un efeméride o hablar del 24 de marzo, como se habla de la Semana de Mayo o de la Semana del Día de la Bandera, y que después desaparece de las cabezas de todos, sino tratar de, bueno, de buscarle la vuelta para que eso empiece a estar presente durante más tiempo. Y me parece que una de las maneras es poder soltarlo, digamos, a poder hacer más libre todo lo que uno sabe, lo que uno maneja, y poder transformarlo en literatura. Sí, bien, bien. De todas maneras, yo creo que quizá ha dado un avance respecto a cómo se fue incorporando el tema de derechos humanos y de dictadura en el último tiempo, y de hecho estas fechas, si bien el tema de las fechas es lo que vos decías recién, Andrea, de que no queden nada de datos fríos estadísticos, que sea el día, ¿no? Uh-huh. Porque esto es lo que se vive todo el tiempo, como todo el día. Sin embargo, el hecho de que la fiesta sea, del día reconocido sea un día oficial y feriado, bueno, abre para que, claro, después, bueno, obviamente la autoridad se dé. Y que hace muy pocos años aparte, sí, que es un, sí, día feriado. Años, sí, 3 años nada más, sí. Hace muy pocos años, o sea, pensemos, qué sé yo, por ejemplo, cuando fueron los 25 años, o sea, y cómo también nos afecta, ¿no?, como cultura con sus rituales, porque se hizo todo un batuque bárbaro por los 25 años, que serían algo así como las bodas de algo, ¿no?, cuando se hacía una fiesta. Claro, bueno, sí, o sea, redondas, ese tipo, sí, de cosas. También habla de cómo lo vamos tomando, o sea, y también está, que yo rescato muchísimo, el tema de que son 33 años y que ahí, por suerte, un montón de gente que trabaja para que no se olvide, digamos, uh-huh, para que esto siga presente y en algún momento se le dé también un cierre, y ahí es cuando van a aparecer realmente los, digamos, cuando va a aparecer como tema, sin doler tanto, ¿no? Sí, cuando, sí, realmente se cierre de una como buena se cierra, vez. Pero vos es que también he escuchado mucha gente que no comparte el uso de esta fecha como una cuestión nacional ni colectiva, y eso también creo que conspira contra la posibilidad de establecerlo así como una jornada o como un proceso que tiene que cerrar, porque es mucho más fácil hablar de la muerte de San Martín, el cual el consenso... Claro. Sí, aparte de algo que ni siquiera nosotros nos lo cuestionamos en un punto, ese tipo de cosas, que está bien, no hablo del caso, sí, de San Martín, pero digo, son cosas, ¿no?, que pasaron hace tanto tiempo que nosotros ya las tomamos, ¿no? Y esto, bueno, y lo que te ya da hemos, quizás... Ya lo hemos charlado, ya lo hemos visto, sí, hemos visto los dibujos, ya tenemos hasta una canción jocosa con San Martín cruzó los Andes en su burro muerto de hambre, ¿se acuerdan? La primaria. Es decir, ya nos lo hemos apropiado como palabra, como, ajá, cosa. Uno puede ahora hacer, qué sé yo, como hacía en la tele hace unos años, ¿se acuerda? Cuando hacían los próceres gran karateca. Sí, sí. Bueno, es más... ese tipo de chanza. O decir cosas y luego refutarlas con otras y discutirlas y ponerlas en cuestionamiento, y cuestionar, digamos, o sea, esos hechos o esas verdades o esas ideas. Ahora, con esto todavía nos pareciera que todavía es muy difícil, ¿no? Sí, y si no, pensemos lo que pasó hace muy poco con las declaraciones de Eve Bonafini, que es una madre de Plaza de Mayo, y las reacciones que despertó, donde se volvieron a escuchar cosas que hacía 33 años que no se escuchaban, ¿no? Uh-huh. O sea, eso fue muy muy choqueante. Yo creo que ahí es donde opera el recuerdo. Cuando yo escucho lo que decía una persona, que decía concretamente cómo no cuidó mejor a su hijo, a mí se me pusieron los pelos de punta. Y me imagino que mucha gente también. Y bueno, quizás quizás alguien que no lo tenga asociado con el recuerdo tendría que tener memoria y considerar, por ejemplo, que esa era una frase con la que se enjuiciaba a las víctimas, ¿no? Y a las víctimas, encima, efectos colaterales, como eran las madres de los desaparecidos, ¿sí? Muy bien, bueno, Andrea. Tenemos algunos mensajitos. Este dice, es de Rosa y dice: buen día, un saludo a Andrea. No solo sabe de la lengua y lo sabe explicar, además, acuerdo con los conceptos sobre qué recordamos en este Día de la Memoria. Tendríamos que recordar un poco más de nuestra historia. La admiro, un saludo a todos, dice Rosa. Ay, gracias, Rosa. Y acá tengo otro que dice así: Andrea. ¿Feíto como vacacionar y conjugaciones en lugar de tomarse o irse de vacaciones? Nico, el oyente de los lunes, un día martes. Claro, y no sé, ¿me repite la pregunta? Sí, a ver cómo dice, pero yo me quedé pensando. Sí, a mí me quedo dando vueltas también. Dice, ¿feíto como vacacionar y conjugaciones en lugar de tomarse o irse de vacaciones? Claro, sí, vacacionar suena mal, eso es lo que quiere claro, decir. Tomarse, decir, irse. Decir voy a vacacionar a la costa es horrible. Y tomarse vacaciones, irse de vacaciones. Irse de vacaciones. Bueno, vos fíjate que ahí lo que estamos usando es un modo muy nuestro, muy rosarino, que es hablar con frases verbales, ¿no? En vez de usar un solo verbo, usamos dos. Ajá. Y vamos a o fuimos a, en vez de o no, nos tomamos tal cosa, en vez de decir qué sé yo, con un verbo. El verbo sería vacacionar, pero es un verbo tan feo, suena mal, suena raro. Sí, no me gusta nada. Andrea, te quería comentar nada, ahora me acordé nada más, que ayer estuve en una charla de literatura de Jorge Isaías, no sé si lo conoces. Sí, Jorge Isaías, sí. Un gran poeta. ¿Dónde estuvo Jorge? Estuvo en el Instituto Cosettini, hola Cosettini. Ajá. Una charla sobre la permanencia de la literatura, y bueno, me acordaba porque además de leer algunos textos de él, leyó de otros autores que yo no conocía, y leyó unas cosas de Roldo Conti. Ah, claro. Entonces, bueno, Mira, justo pensaba cuando hablábamos de los libros, de los nombres de los libros. Claro. El otro día que pasé así, dije, a ver, y La Balada del Álamo Carolina, que es el de Roldo Conti. Y bueno, Roldo Conti, o bueno, Rodolfo Walsh, Pacurondo, son nombres que a uno le suenan automáticamente para estas fechas y para cada vez que abre los libros y piensa, bueno, ¿qué hubiera pasado si esta persona hubiera escrito durante 20 años más, ¿no? Uh-huh. O no, capaz que después no escribían nada, pero hubiera estado bueno. Bueno, pero estaba la puerta ahí abierta. Bueno, Andrea, nos vamos a ver el jueves. Bueno, piensen esto de la cuestión de la memoria y el recuerdo, porque la memoria, digamos, es una construcción que vamos haciendo entre todos, y si no tenemos algo, digamos, a que realmente compartamos como memoria, va a ser difícil. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Andrea, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.